par de paredes. No hay quien detenga, sí, no hay quien detenga la furia grande, la voz marina, los elementos encadenados mano con mano. Con un par de maderos nadie ha podido, no, nadie ha podido parar el viento, cortarle el soplo, hacerlo ajeno, emparedarlo, aprisionarlo. En esta hora, hermanos, tengamos muy presente que no es con una gota que se hace el aguacero, que para llover fuerte se necesitan, sí, se necesitan todas las lluvias. En las ventanas, sí, en las ventanas. Ni las heridas que nos hirieron, el hombre crece, se hace semilla, vuelve gavilla. Con una bayoneta no se detiene, no, no se detiene la minería de la conciencia. La rueda gira, la vida quema, la hora llega. Esta hora, hermanos, tengamos muy presente que no es con una gota que se hace el aguacero,